quiere como yo, chiquilla linda ni su papá. Quien la quiere como yo, chiquilla linda ni su mamá. Entonces qué está pensando y véngase para acá. Pues aquí conmigo tiene mucho cariño papá y mamá. Pues aquí conmigo tiene mucho cariño papá y mamá. Imagínese mi reina lo que con papi puede gozar. Viernes, sábado y domingo y cuando quiera ir a bailar. Cuando quiera ir de viaje también la llevo a disfrutar. Si se casa usted conmigo yo seré papi y usted mamá. Si se casa usted conmigo yo seré papi y usted mamá. Y si se casa conmigo le compro todo lo que usted quiera. Y cuando nazca el bebito le pongo criada y también niñera. Y solo daré motivos pa' que me quiera, pa' que me quiera. Solo daré motivos pa' que me quiera, pa' que me quiera. Qué bonita mi chiquilla, la quiero mucho y usted lo ve. Así como yo la quiero, debe quererme también usted. Vamos a dar una vuelta, a donde quiera la llevaré. Y si se casa conmigo como una baby la cuidaré. Y si se casa conmigo como una baby la cuidaré. Y si tuviera problemas con sus hermanos y sus papás, pues me la llevo muy lejos y cada día la querré más. Creo que es tiempo que le diga a su familia que ya se va.